Pero antes, vamos con otra de las buenas costumbres de la semana. Vamos a saludar al doctor Antonio Rodríguez Carrión, porque en el día de hoy también vamos a tener, por supuesto, nuestra sección con el Observatorio de Salud Especialistas Ya. Antonio, encantado de saludarte. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete. En un día precioso de otoño, pendiente de que llegue también la lluvia, que también hace falta. Pues muy bien. Antonio, por cierto, estaba yo por aquí buscando, aquí lo tengo. Es un titular que aparece hoy en La Voz de Cádiz. ¿Has leído la prensa, por cierto, esta mañana ya? Bueno, lo leí, yo me levanté muy temprano, sobre las 6 de la mañana leí lo que salió en El País, en El Mundo, en Europa Press, sobre salud, para saber lo que iba a salir más o menos en el día de hoy. Pero no sé a qué te refieres, Pablo. Pues mira, me refiero a esto exactamente. Dice, un estudio quirúrgico del Puerta del Mar reduce la mortalidad. Dice exactamente, reparar aneurismas abdominales rotos mediante cirugía endovascular permite reducir la mortalidad de los pacientes casi un 30%. Sí, bueno, no he leído esta noticia, yo tenía conocimiento de ello y me alegra porque ello nos hace ver cómo en nuestra provincia tenemos los últimos avances en la cirugía, en este caso cardiovascular. Desde luego es una técnica que es muy importante porque la rotura de un aneurisma es mortal. Bueno, si es un aneurisma abdominal, en el caso de un aneurisma cerebral, es también muy grave, en fin, puede ser, produce una hemorragia cerebral, puede producir la muerte, puede producir una invalidez, pero normalmente cuando es la rotura de un aneurisma a nivel torácico, a nivel abdominal, es mortal de necesidad porque un aneurisma es, como todos recordaremos, una dilatación, es como un globito que sale en un conducto. Tenemos, por ejemplo, un conducto de agua, ¿no?, una goma, y si en esa goma hay una zona más endeble, pues sale como un globito, ¿eh?, porque esa zona está débil. Y ese globito que sale puede romperse porque tiene la pared muy fina. Y si se produce, pues se produciría una salida de agua, una hemorragia de agua. Pues bien, en nuestro cuerpo, cuando un vaso sanguíneo tiene una zona más débil, pues aparece como un globito y muy débil. Y si se rompe, pues se produce una hemorragia. Como sabemos, la arteria aorta es la que sale del corazón y lleva sangre a todo el organismo a través de diversas ramas. Si esa arteria aorta, que es la más gruesa que tenemos, sale ese globito y se rompe, pues se produce una hemorragia enorme que produce la muerte, pero rápido. Muy interesante. Otra noticia, perdona, desde el punto de vista... Sí. Lo que están haciendo en el hospital Puerta del Mar, sí, es que coger y poner por dentro de la arteria un refuerzo, una especie de tela que envuelve, es como un remiendo, ¿no? Es como si cogiéramos una goma que está, ya digo, débil y la envolvemos con cinta aislante, pero por dentro, no por fuera. Sí, o en este caso sería meterle por dentro de la arteria una malla, bueno, una tela que permite reforzar la arteria por dentro. Ese mecanismo. Muy interesante desde el punto de vista de la cirugía, un poquito más complicado ya de entender, ¿verdad? ¿Cómo? Lo ideal sería verlo. Claro. Yo ahora precisamente en estos días lo que estoy haciendo es, el complemento del libro es recabando de YouTube los mejores vídeos sobre todos los temas que expongo para que con un enlace directo, además que hace clic en el blog, en un blog especial, pues por ejemplo cuando yo hablé de este tema, de la anastomosis, en fin, y muchos no lo puedan ver con la imaginación que uno quisiera, pues le dan y sale directamente un vídeo cortito de unos 2 o 3 minutos como máximo, seleccionado para que el texto vaya acompañado de una imagen. Está muy bien. Por cierto, Antonio, ¿te acuerdas del programa de Bartolomé Beltrán hace ya bastante tiempo que suscitó cierta polémica, ¿no?, cuando se ponían esas operaciones con todo lujo de detalles? Hubo personas que sintieron heridas su sensibilidad. ¿Te acuerdas en los 90? Bueno, yo me acuerdo de algunos programas. ¿En buenas manos? Yo, por ejemplo, no tengo vídeos de él, pero sí tengo algunos audios que también están en el blog, porque él lleva también programas en la radio y es muy didáctico porque también invita a profesores, especialistas de diversas materias. Y claro, yo en los vídeos que meto en YouTube procuro que no sea ninguno de ellos que puedan herir la susceptibilidad. Algunos son, por ejemplo, es más escabroso que yo he podido ver que he incluido, porque en fin, tampoco es tanto, es una operación de apendicitis, que tampoco es tanto, o cómo se abre una barriga, cómo se abre un vientre para operar de apendicitis, es lo único, ¿no? Entonces se advierte que, en fin, que se va a abrir la barriga, pero que tampoco es nada del otro mundo, no se ven cosas feas de tumores y cosas raras, pero en fin, muchas veces hay personas que ante cosas de sangre, pues yo una vez, estaba siendo estudiante de medicina, en una simple operación de cataratas, donde no había sangre ninguna, será de estar de pie o algo, me desmayé. Así que es una cosa tan simple. Después he visto cosas peores, he visto amputaciones. Y has aguantado bien, ¿no? Y no ha pasado nada, ¿no? Ya, pero, ya. Bueno, te cogió el cuerpo así. Sí, esas cosas pueden ocurrir. Sí. Pues Antonio, para terminar con estos apuntes que he encontrado hoy en la prensa, ahora pasamos ya rápidamente a la noticia que tú nos has preparado para desarrollar. Fíjate este titular, la disfunción eréctil deja de ser un tema tabú en Cádiz, y si lees, dice que este problema, que afecta principalmente a hombres entre 55 y 70 años, no es que se hayan multiplicado los casos, sino que se ha reducido muchísimo el pudor a la hora de afrontarlos y la demanda de asistencia es mucho mayor. Esto es buena noticia, ¿no? Sí, ya en alguna ocasión hemos tratado ese tema aquí en Radio Guadalete. Uh-huh. Y yo creo que es una buena noticia porque muchos consideran que la impotencia o la disfunción eréctil es algo natural en la, por el aumento de edad. Es cierto que con el aumento de edad pues aparecen los casos, pero no hay que olvidar que es un trastorno y que no es una cosa que deba ocurrir forzosamente por la edad, ¿no? Como pueden ocurrir ciertas anomalía o ciertos trastornos que suelen ocurrir en algunas personas por la edad, ¿no? Por desgaste propio de la edad, sino que la disfunción eréctil, la gran mayoría de los casos tienen solución, es un trastorno, y que me parece muy bien que se vaya perdiendo el pudor, porque la actividad sexual es una actividad necesaria para una buena salud, tanto física como mental. Así que me parece muy bien que se pierda el pudor, porque ya digo, no es una cosa vergonzosa, sino que un trastorno como el que se hace con la vista cansada, con el paso del tiempo. Así que a lo mejor cuando llega a cierta edad, a los 40 o 50, pues para leer le cuesta trabajo, y no por eso es vergonzoso, pues esto es igual. Pues muy bien. En nuestra cultura es así, con sí. El tema de la sexualidad durante siglos ha habido muchos tabúes, pero hasta hoy mismo, ¿no? Bueno, pero sobre todo la época esta de posterior a la Guerra Civil, ¿no? La época de la dictadura, el tema del sexo era un tabú terrible. Sí, y antes también. Antes sí, también, que ¿no? Ha sido pues, secular. No sé, eso son cuestiones religiosas, en fin, cosas que una forma de entender la vida, ¿no? Cuando todos sabemos hoy día que eso es necesario para la pervivencia de todas las especies, tanto animales como vegetales, y que esto es consustancial a la vida, y que no es nada vergonzoso. Siempre que no se aplique, por ejemplo, la violencia, entre comillas, ¿no? Para obtener esa reproducción, pero como es natural y con un poco de una serie de criterios lógicos, pues es necesario. Pues Antonio, hablando de sexualidad y de reproducción, la noticia del día, los bebés nacidos de la música. Pues sí, esto es el titular de un medio de comunicación, pero que le han dado diferentes nombres, según los diferentes medios, pero que yo lo he escuchado en la radio, lo he escuchado en la televisión en los últimos días, y ese era el comentario que íbamos a hacer hoy. ¿Qué es esto de los bebés nacidos de la música? ¿Qué significa? ¿Que la música hace que nazcan más bebés? Bueno, el estudio se refiere, o la noticia se refiere, a que en un instituto catalán de reproducción asistida, en el Instituto Marqués de Barcelona, o Marqués, se han hecho unos ensayos, entre comillas, en el cual a los óvulos de mujeres que querían tener la reproducción mediante fecundación artificial, en fin, por los motivos que fueran, porque no podía hacer de otra manera, por otros motivos, pues han visto que estos óvulos que estaban en la incubadora esperando a ser fecundados, cuando se les ponía música, diferentes tipos, que ahora veremos los tipos de música que se le ponía, pues estos óvulos tenían una mayor proporción o mayor facilidad para quedarse fecundados, una vez que se ponía en contacto con los espermatozoides. Esto es muy interesante porque esto favorece el objetivo de conseguir la fecundación en estas personas que recurren a la fecundación artificial. Una noticia que es pionera, bueno, es una experimentación que es pionera en todo el mundo y que ha dado una tasa de fecundación de un 5% superior a lo que se obtenía, que para estos casos es una cifra bastante importante. Así que la música favorece el que se produzca la fecundación en aquellos óvulos que han sido tratados con este medio. Bueno, pues la verdad es que suena bastante bien. El tema de la música siempre se ha demostrado que influye, por ejemplo, en las plantas también. Pues sí, parece ser que las plantas y muchos seres vivos, bueno, hasta los animales, sabemos cómo reaccionan a la música. Es interesante porque, por ejemplo, la doctora Carolina Castelló, que es la directora de este laboratorio de fecundación artificial, embrióloga, pues nos dice cómo tres tipos de música son los que han empleado, como son la música clásica, la heavy metal y la música pop. Entonces advierte que no es el hecho del ruido, es decir, que no es el hecho del sonido lo que ha favorecido o favorece esta mayor tasa de fecundación, sino que es la música en sí, es decir, es la utilización de notas sonoras, bueno, o un sonido con una cierta característica, que en este caso es la música, la que favorece esta fecundación, y que el mecanismo, aunque todavía no se sabe exactamente cómo es, pero parece ser que hay algunas teorías, que las cuales dicen que actúan por dentro de la célula a través del RNA mensajero, en fin, y otras circunstancias. Ellos lo atribuyen a que el movimiento que provoca la onda sonora de la música, el movimiento mínimo, pero apreciable en el óvulo, hace que los alimentos penetren más fácilmente dentro del óvulo y que las sustancias de desecho salgan más fácilmente del óvulo, lo cual permite que este óvulo sea más sano o más receptivo para ser fecundado. Este parece ser la teoría que ellos utilizan o que emplean para comprender el porqué de ello. Esto, ya digo, es muy importante porque además, según esta doctora, se están haciendo otros ensayos para ver qué efecto tiene la música en la evolución de los embriones. Es decir, una vez que ya ha sido fecundado el óvulo, cómo evoluciona ese embrión. Y si además, cómo la música influye en el embarazo. Es decir, en que el embrión quede pegado, una vez introducido dentro de la matriz de la mujer, quede pegado dentro de la matriz. Es decir, cuántos éxitos se obtienen si la mujer escucha música, es decir, está sometida a un programa musical, y las mujeres que no escuchan o que no están sometidas a este programa musical cuando el embrión es implantado. Es decir, ahora va en esa línea. Esto, ya digo, tiene una repercusión mundial porque muchos centros de reproducción asistida se han puesto en contacto con este instituto para ver cuáles son los detalles de la técnica que han empleado. Pues entramos en detalles. Por cierto, una noticia que llama poderosamente la atención, ¿verdad? Pues sí, yo creo que es una noticia muy llamativa, sin duda, que nos hace muy ver bien elegida. Las bondades de la música. Ya sabemos que la música tiene muchas bondades, muchos aspectos, uh-huh. En el estrés, en la ansiedad, en los niños, en el desarrollo mental, en fin, en muchos aspectos. Además que es una de las actividades más placenteras, es decir, lo hay desde la música clásica, la música pop, la heavy, la esto, lo otro, flamenco, es decir, la música es una actividad, bueno, y en todas las culturas. Ya no podemos entrar en el Amazonas, o en África, sí, o en Europa, o en Oceanía, que en todas partes y desde los más remotos tiempos, la música siempre ha sido una compañera siempre del hombre, es decir, de la actividad humana. Sí, pero que logre mejorar la tasa de fecundación es que llama mucho la atención, ¿no? Que se ponga la música en las incubadoras de óvulos, de verdad que no deja de sorprender. Ya digo, parece ser que es un efecto mecánico. ¿Ya? Es decir, que por el efecto de la onda sonora, porque parece ser que imita, también dicen estos autores, que imita al movimiento que tiene el óvulo dentro de la mujer. Los movimientos que tiene el óvulo, quiera que no, dentro de la mujer, tiene una serie de movimientos por la actividad propia de la mujer, de sus órganos, de sus movimientos, mientras que en una placa de fecundación artificial está el óvulo quieto, no se mueve, esa plaquita está ahí esperando que llegue el espermatozoide en su momento, mientras que en el cuerpo de la mujer el óvulo se está moviendo. Entonces lo que parece ser que la música imita el movimiento que provoca esa onda sonora en el óvulo, imita un poco al movimiento que tiene la mujer dentro de su propio cuerpo. Esa parece ser la explicación que dan. Bueno, ¿alguna cosa más, Antonio? Pasamos ya al tema del día. Pues no, yo creo que una cosa que era interesante comentar, sí, porque es novedoso, es algo que está en todos los medios de comunicación en estos últimos días, y podemos pasar a otro tema, aunque es el tema del día, pero también tiene que ver con algo que ha salido en las noticias también en estos últimos días, y que por eso también aunque está dentro de la sección tema, pero yo creo que es interesante porque es válido en cualquier momento. Pues muy bien, la verdad que estamos últimamente haciendo unos programas muy, ¿cómo se dice?, muy actualizados, ¿no?, muy con la corriente del día a día. Sí, esto, en fin, hombre, hay temas que son propios de cualquier época, como son los infartos, las hemorragias cerebrales, los ictus, accidentes de tráfico, pero continuamente aparecen en la prensa actualizaciones y, en fin, queremos que en programas de salud de Radio Guadalete pues estemos a las últimas, así que a lo que sale, a lo último, ¿eh? No cosas novedosas que nadie entiende, de la molécula tal, o es cosas que al menos hasta dentro de 20 o 30 o 40 años no va a tener resultados prácticos, sino cosas que son novedosas y que en el día a día nos afecta. Pues muy bien, cuando decimos trans nos acordamos de otra cosa, pero ¿qué es la grasa trans? Bueno, pues la grasa trans es un tipo de grasa que con la cual parece ser que hay que tener mucho cuidado, porque la tomamos prácticamente todos los días en grandes cantidades y, según los expertos de varios países, es causante de múltiples problemas, entre ellos temido a la enfermedad coronaria, los infartos de miocardio y angina de pecho. Así que vamos a averiguar qué es eso de la grasa trans. Bueno, pues si vemos la etiqueta de los alimentos en la composición, en muchas de ellas podemos ver, bueno, y en casi todas podemos ver hidratos de carbono, tanto por ciento, tantos gramos, grasas de las saturadas tantas, de las monoinsaturadas tantas, de las poliinsaturadas tantas, proteínas tantas, en fin, una serie de detalles que muchas veces nos quedamos un poquito, pues sí, vale, muy bien. Pero muchas veces, y ya cada vez más, hay personas que a través de los medios de comunicación se están sensibilizando respecto a que las grasas pueden ser dañinas para nuestros órganos, por la cuestión del colesterol, colesterol bueno, colesterol malo, y son sobre todo las grasas saturadas, esas que se llaman saturadas. Se llaman saturadas porque tienen alta proporción de hidrógenos. Pues bien. Después hay un tipo de grasas que llamamos monoinsaturadas y poliinsaturadas, porque tienen poco hidrógeno, que es la que decimos que son buenas, que son las del aceite de oliva, aceite de soja, aceite en general de vegetales, menos los de coco y los de palma, los demás todos son muy buenos, y qué bien. Grasa monoinsaturada, esa es la que hay que comer, esa es la saludable, esa es la que nos protege. Pues resulta que un tipo de grasa que está poco saturada, que es la grasa trans, y que nos puede dar a equívoco, porque cuando veamos en las etiquetas grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas y que nos creamos que estamos tomando grasa buena, pues a lo mejor peor que la saturada. Dice, bueno, ¿y por qué? Pues porque estas grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que en un principio todos creemos que son buenas, hay algunas de estas que han sido tratadas artificialmente, y que las comemos todos los días, en las mantequillas, en las pollerías, en las patatas fritas, en casi todo, en las conservas, y ponen monoinsaturadas. Y ahí pone, pero si ahí ponen monoinsaturadas, pero a lo mejor la etiqueta se la ha olvidado poner trans. Se la ha olvidado, no han querido, no sabemos, poner trans. Porque si pone trans, cuidado, cuidado. Las autoridades de casi todos los países ya, de Estados Unidos, Dinamarca, Canadá, en fin, muchísimos países cada vez más, están advirtiendo y están prohibiendo el uso de esta grasa, que a pesar de ser monoinsaturada, por ejemplo, es peligrosa. Y es peligrosa porque los comerciantes le han añadido hidrógeno al objeto, y además de una forma especial, en posición trans que se llama, hay otra que se llama cis, pero en fin, estas son cosas técnicas, pero esta transformación en grasa trans hace que los alimentos tengan un mejor sabor, tenga una textura más sólida, por ejemplo, el aceite, que es líquido, se hace más sólido y es mejor para, por ejemplo, los dulces, porque si un dulce tiene aceite y chorrea, pues te mancha, así lo hacen sólido y queda mejor para un pastel, por ejemplo, para las galletas, para la mantequilla tiene que ser más o menos sólida, ¿no? Y entonces lo transforman en trans. Pero al transformarla en trans, esta grasa hace que disminuya el colesterol bueno y aumente el colesterol malo. Y además favorece la aparición de cánceres. Y además, un estudio que se efectuó que me parece, no sé si alguna vez comentamos o salió, bueno, pero ha salido en la prensa, en un estudio, recuerdo, de investigadores de la Universidad de Navarra y de Las Palmas de Gran Canaria, vieron cómo aumenta también el riesgo de sufrir depresión. Mientras que, por ejemplo, el aceite de oliva, que es monoinsaturado igual, pues es todo lo contrario, protege frente a la depresión, siendo los dos monoinsaturados. Lo que pasa es que a uno se le ha tratado y se le ha convertido en trans, se le ha convertido en malo, mientras que el otro es natural. Entonces, muchos de los aceites que uno dice, de aceite de oliva, pero oiga usted, no lo habrá usted modificado, ¿no? No lo habrá usted transformado en trans. Es decir, que muchas veces las etiquetas pues puede que no sean completas. En España, al parecer, según dicen los medios de comunicación, hay una falta de información al respecto. Y entonces, bueno, igual que ocurría en ciertos países, y entonces han tomado medidas. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York se ha vetado que las grasas trans se utilicen en restaurantes. Grandes cadenas como, por ejemplo, McDonald's ha prohibido en sus artículos que se utilice la grasa trans. Pero otras grandes cadenas de alimentación igual están haciendo lo mismo, están prohibiendo las grasas trans para evitar, ya digo, los daños que están produciendo en personas que no están correctas, no están informadas, porque las etiquetas no lo anuncia, y si lo anuncia la persona no conoce lo que significa, que es perjudicial, muy perjudicial para la salud. Entonces, por ejemplo, otras grandes empresas que han quitado las grasas trans de sus artículos y que la usaban, como otras muchas empresas la usan todavía, pues las que lo han quitado son Kellogg's, la empresa Kellogg's, o Nestlé lo ha quitado, Schweppes. Entonces, estas grandes empresas han prohibido utilizar estas grasas trans, mientras que otras todavía lo utilizan. Así que en la etiqueta de los productos alimenticios, cuando lo miremos y veamos grasas trans, lo mejor, hombre, todo puede que tenga unas pequeñas cantidades, admisible, pero lo mejor es no tomarlas, y tomar solamente aquellas marcas que ya ellas mismas se anuncian como exentas, como que no tienen grasas trans en sus productos. Antonio, yo sinceramente no sé cómo habrán encajado esto los oyentes que no sabían sobre el tema, pero a mí me ha saltado la alerta. Hombre, totalmente, porque es que lo que dice las noticias, ya digo, y cualquiera que lea la prensa, la sección de salud de los últimos días, de esta última semana, cualquier prensa de ámbito nacional, la sección salud, yo puedo entrar a través de internet, Europa Press, El Mundo, El País, La Vanguardia, cualquiera de ellos, en fin, y otros más, la sección de salud, hay amplia información donde, en fin, con más detalle de lo que da un espacio de radio, que, en fin, el tiempo es muy limitado, pero que viene así más o menos el resumen lo que acabo de decir, la alerta que hay que tener sobre estos productos que hasta hace poco, o relativamente poco, no se sabía, pero que en la última década, cada vez más, pues tanto es así que Dinamarca es el primer país que tomó medidas al respecto, y después Estados Unidos, Canadá y muchos otros países están prohibiendo cada vez más la utilización de estos productos, ya no solamente en restaurantes y en bares, sino en la bollería, en las galletas, en muchos productos. Y tanto así que antes de que empiecen ya a venir demandas de las personas afectadas, pues muchas compañías como McDonald's, hemos dicho, y Nestlé, pues lo han quitado de sus productos del tirón, Lo que hace pensar esto, Antonio, es que, bueno, hemos estado mucho tiempo tragándonos cosas que no sabíamos que estábamos tragando. Es decir, cosas problemáticas, cosas con cierto peligro para la salud, bueno, sin el cierto, con peligro para la salud, y no teníamos conocimiento de ello. Por lo tanto, ¿ya qué pasa? ¿Que hay que desconfiar incluso de las etiquetas por mucha información que contengan? ¿Pueden tener letra pequeña, algo oculto? Es que, bueno, esta mañana, antes de venir a la biblioteca de Radio Urique, desde donde hablo, pues tomé una margarina, no voy a decir la marca, y entonces miré, voy a ver exactamente, a ver qué pone aquí la etiqueta para después comentarlo en la radio. Y la verdad, hace falta primero una buena lupa, una buena lupa para ver el contenido de la etiqueta, porque yo no lo veía. Mira que yo tengo proficiencia, así que veo muy bien sin gafas, acerca, y me quité las gafas, y porque estoy un poquito miope, y cuando me acerco a la etiqueta, que yo soy, ya digo, mi vista es una lupa, me costaba muchísimo trabajo leer la etiqueta. Después vi ácido graso monoinsaturado, pero no me especificaba si de trans había trazas nada más, es decir, una cantidad mínima, la cantidad, y normalmente las margarinas tienen bastante trans. En este caso no la especificaba. Esto es tan interesante que, por ejemplo, en Estados Unidos, desde enero de 2006, es decir, hace ya 7 años, se exige que todas las etiquetas nutricionales detallen la presencia de grasas trans en cualquier producto. Es decir, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York o de Chicago, se está pendiente de hacerlo ya totalmente, en que se prohíba totalmente. Ya digo, esto es una cosa que además se ha visto que va disminuyendo la ingesta de grasas trans en los países y en las zonas donde ya se hace, han disminuido los efectos de los infartos y de anginas de pecho. Y se calcula que un 25% del exceso de trans en las personas que lo toman, pues pueden producir problemas cardiovasculares, Bueno, que no es broma. Lo cierto, Antonio, que aunque no es una cuestión de vida o muerte, al menos a priori sí que puede causar desperfectos sí, en cualquier organismo, pero... Por lo visto está perfectamente demostrado ya. Y que además es sustituto, se puede sustituir perfectamente. Quizás sea algo más caro, pero de estas cosas al principio, después, lo que pasa es que, claro, la industria ya tiene montado un tinglado que muchas veces puede adaptar su preparación, pero en fin, eso es así, Ya. Hombre, te lo digo porque la situación de indefensión de los consumidores es muy grande, ¿no? Enterándose uno de cosas como esta. Sí, sí. Desde un principio estas cosas hay que tenerlas presente porque, ya digo, la desinformación provoca que muchas veces se entere uno por boca de un amigo, de un familiar, y dice, oye, que eso produce cáncer. Hombre, por supuesto, produce cáncer, las grasas trans, y produce, tampoco es para que nos vayamos a morir de un día a otro porque llevamos tomándola muchos años y no ha pasado nada. Bueno, en fin, pero que está demostrado que dentro de los infartos que existen, dentro de los cánceres que existen, de las depresiones, un factor de ello, y que cada vez tiene mayor importancia, aunque no, por supuesto, no es decisorio, hay el ejercicio, otros tipos de dieta, antecedentes, el tabaco, influyen, pero que las grasas trans hay que procurar eliminarlas, como están eliminado muchas cosas que antes desconocíamos, hay que eliminarlas de nuestra dieta habitual en la medida en que producen daños que están perfectamente comprobados. Bueno, pues vamos a pasar a la sección de preguntas, en este caso la pregunta del millón, o al menos una de ellas. ¿Por qué es tan difícil dejar de fumar? Sí, esto hemos tratado el tema del tabaco en muchas ocasiones, aspectos generales, aspectos del cáncer, aspectos de la impotencia, y muchas afecciones que produce, como pueden ser problemas de úlcera de estómago, gastritis, en fin, muchas cosas. Ahora bien, ¿por qué es tan difícil? Y dice, bueno, eso es falta de voluntad, ya lo hemos dicho muchas veces, esto es falta de voluntad, eso es para las personas que no quiere. Por supuesto, quien no quiera dejar el tabaco no lo va a dejar, como el que no quiera dejarse de poner una boina colorada, pues va a ir siempre, aunque sea verano, con una boina colorada, eso no es nada. El problema es que se plantea cuando una persona quiere dejar de fumar y que realmente no puede. Es decir, lleva un día sin fumar y la mujer le dice que fume porque si no se divorcia. Porque esta persona que ha dejado de fumar se pone irritable, no hay quien la aguante, se sube por las paredes, en fin. Que dice, mire hijo, fuma porque no hay quien te aguante. Y entonces es que la verdad hay que recordar que el tabaco en ciertas personas o en bastantes personas es una adicción igual que la heroína, que igual que la cocaína o que el alcoholismo. Es una dependencia tal que no lo puede dejar. Los efectos son diferentes, por supuesto, al que produce el alcohol o al que produce la coca o al que produce cualquier otra droga. Los efectos son diferentes, pero lo que es el enganche, la adicción, es enorme, es de las drogas más potentes que existen, la nicotina. El problema del tabaco, de la adicción, es la nicotina. Hemos dicho que el tabaco contiene numerosas sustancias, se cree aproximadamente alrededor de 4.500 a 5.000, las que se han descubierto hasta ahora, pero la que produce el enganche es la nicotina. La nicotina, que por otra parte, además de esta adicción, tiene otro efecto sobre la circulación, produce que los vasos sanguíneos se contraigan, es uno de los factores que provocan la angina de pecho y el infarto y los problemas de la circulación. Tiene otra, la nicotina tiene otras acciones sobre el metabolismo, que ya hablaremos los días, pero en el caso de hoy es la adicción, es la nicotina, que en ciertas personas actúa como una droga potentísima. Hay otras personas que ejerce menos efecto sobre ellas. Todos no somos iguales, todos no tenemos los mismos receptores en nuestro cuerpo. Entonces, en una produce más adicción y en otras menos. Igual pasa con el alcohol y con cualquier otra droga. Pero, ya digo, la persona que no puede dejarlo de ninguna manera, ya puede ser labrador, ya puede ser ingeniero, ya puede ser médico, ya puede ser abogado, ya puede ser administrativo, da igual. Eso no depende de la profesión, depende de su cuerpo. Eso es muy difícil de dejarlo. Es muy difícil porque, ya digo, es una droga. Y entonces, en estas circunstancias, hay que recordar que también hay una adicción psíquica. Nuestra mente está habituada a ciertos hábitos de gestos, como son encender el cigarrillo, echar el humo, ofrecérselo a otro, enseñar de amistad, y todo eso ayuda también a reforzar la adicción. Pero esta adicción psíquica es más o menos superable con una cierta terapia psicológica y un ejercicio. Ahora, la adicción a la nicotina es muchas veces casi insuperable, a no ser que se ponga en manos de un profesional, un farmacéutico, un psicólogo que esté entrenado al tratamiento de la adicción, que muchas veces requiere medicamentos o sustancias como pueden ser la nicotina propiamente dicha, dásela en parches, en pastillas, en chicles o de forma por vía bucal, en spray, para que el cuerpo se vaya habituando cada vez a menos dosis, se van disminuyendo las dosis de tal manera que se va desbloqueando los receptores que tenemos en el cerebro. Esto necesita una preparación, un protocolo, un cierto orden, que un técnico preparado en deshabituación tabáquica nos puede orientar. Pero que cuando veamos que una persona dice que es que no lo puede dejar, que no es ninguna broma, que no es que sea una persona con poca voluntad, es que la nicotina es muy adictiva, y ya digo, en estos casos es conveniente y es aconsejable que se ponga en manos de personas preparadas, de personas que tengan su titulación al respecto. Antonio, esto que nos estás comentando de que la nicotina no actúa de la misma forma en unos organismos que en otros, a mí me cabe la siguiente pregunta, porque claro, está en los convencionalismos, los tópicos sociales, ¿no?, que no tienen nada que ver con los conocimientos de medicina. Las personas que dicen aquello, pues fulano de tal o mi cuñado o la hermana de no sé quién lo dejó, y tú no lo dejas, tú eres un inútil, ¿no? Tú no tienes voluntad, tú eres un vicioso. Y lo que pasa es que es un condicionante puramente químico, ¿no? Exactamente, tienes toda la razón, Pablo. Todos no somos iguales en la cuestión de adicciones. Eso pasa como con el alcohol. Hay quien a lo mejor toma más o menos la misma cantidad de alcohol y unos se hacen alcohólicos, es decir, dependientes del alcohol. Si no, es que le pasa como al que fuma, ¿no? Que se pone nervioso, y como por la mañana no se tome su copa de anís, su copa de coñac, pues está con unos temblores, está que no se resiste, se toma su copa de licor, su copa, su ración de alcohol, y ya empieza a funcionar. Y es porque es dependiente ya del alcohol. Pues igual pasa con el tabaco. La persona que no toma sus... Ayer mismo estuve viendo una cadena de televisión, puse la tele, estaba viendo El bueno, el feo y el malo, una película que hacía siglos que no veía. Y entonces estuve viendo un ratito, y es curioso cómo un militar que lo habían herido de muerte estaba casi agonizando, y entonces el bueno, que para eso es el bueno, pues le ofreció un cigarrillo. Es la muerte, es decir, la película de hace 30 o 40 años. Y entonces fumó y entró en un placer enorme. Y es que el tabaco, bueno, la nicotina tiene una cosa que libera una serie de sustancias, la dopamina, que te dopa, que te da una sensación de bienestar en el fumador. Entonces, estos receptores en ciertas personas están muy activados, hay mayor número de receptores y en otras menos. Y entonces, yo, por ejemplo, o yo no sé si tú eres fumador, fumas y a mí el tabaco lo que me da fatiga, me da náusea, en otro le provoca placer, le aumenta la dopamina. Y es que todos no somos iguales a la hora de recibir esa droga. Ya. Reaccionamos de forma diferente, así que no podemos juzgar alegremente algo que muchas veces a lo mejor desconocemos, y es que las personas reaccionamos de forma diferente ante diferentes estímulos. Evidentemente. A ti te puede gustar el flamenco y a otros no, y viceversa, ¿no? Aunque flamenco yo creo que le gusta a todo el mundo, pero en fin. Bueno, no creas, Antonio, que va, hay muchos detractores. Bueno, hay muchas formas de flamenco también. Vale, hay flamenco si de cante hondo que al menos algunos no lo entienden. Claro. Y prefiere una sevillana o prefiere... cualquier otra cosa, ¿no? Pero en fin, pero que en general que no somos iguales y hay que respetar la diferencia. Pues muy bien, fantástico programa siempre, pero el de hoy con cosas muy novedosas. Me ha gustado mucho, Antonio, me lo he pasado muy bien, sinceramente. Pues nada, yo me alegro, esperemos que todos los oyentes de Radio Guadalete seguro que pues, sí. En fin, le haya servido también para algo. Pues un abrazo muy grande, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.